Bueno, no sé si te incomoda. ¿Puedo grabar la...? Ah, no, está bien. Está bien. Mejor, mucho mejor. De hecho, sí. ¿No crees que es...? No. Me parece excelente. Sí, ¿no crees que es Queremos pues evidencia, vaya. Ajá. No creo que era mejor. Los papeles. Ah, sí, lo metí. No, está muy bien. Me parece excelente. Muy bien. Soy siempre partidario de que no solo sepa la verdad, sino también, digo, la verdad cuando menos en cuanto a lo que uno piensa, ¿no? Pues no es que yo me quiera atribuir el monopolio de la verdad, así, ¿no? Pero, además de eso, o sea, que quede evidencia también de lo que uno dice, ¿no? En lo que uno piensa. Viendo que hay muchos detalles y de hecho todos lo vemos, pero no todos lo consideramos algo necesario mencionar. Yo quisiera empezar con ¿Qué? Bueno, si no es indiscreción, nombre completo ahorita que diga ya. Sí. Para... No, dígame, ¿sí, Valdo? Sí, está ocupado. Ah, ok. Gracias, Luis. Sí, quisiera... ¿Mi nombre? Ahí está. Mi nombre es Roberto Patrón Cepeda. Roberto Patrón Cepeda. Sí. Quisiera comenzar por platicarte algo que tú ya sabes de seguro y a lo mejor, pero a lo mejor no tan bien como lo sé yo, lo sabemos mucho, a lo mejor muchos no están muy conscientes de ello, ni siquiera por ser indigentes o por estar en alguna albergue, ¿no? Esto es algo importantísimo, la verdad, porque yo sé que mucha gente que trabaja en albergues no lo sabe. Es el hecho de que las personas que estamos en un albergue, porque estamos teniendo limitaciones muy serias económicamente, ¿no? Y aparte de eso, la gran mayoría de las personas son personas que tienen problemas familiares serios. Muchos de ellos se acaban de separar o los acaban de echar de sus casas, su esposa, o tienen problemas familiares y no tienen por eso ya donde vivir, a veces hasta en su propia casa ya no los quieren, son medio de una casa pero no pueden estar ahí, y tienen problemas serios sociales y económicos y a veces hasta psicológicos, ¿no? Sí, sí. Pero el problema también es que por tantos problemas que ellos tienen, que están conscientes de muchos de ellos, tienen muchas cosas de ellos mismos en contra de ellos mismos, incluso en cuanto a la autoimagen. Son personas con una autoestima muy baja, muchos de ellos, la gran mayoría. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque yo lo he notado muchas veces como compañero de ellos. Yo si estuviera en el lugar de ustedes no lo notaría tanto. Lo he notado mucho porque eso desemboca en cosas importantes como el hecho de que se sientan muy agradecidos por la ayuda que se les da. Tú lo has notado en mucha gente, yo creo que te agradecen mucho, ¿no? lo que tú les das. Y ahí, claro, el otro caso extremo, ¿no? De gente que es muy exigente, que cree que los tienen que dar como si fueran un restaurante, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero la mayoría de la gente sí te lo agradece mucho, te siento muy agradecidos. Y muchos de ellos no consideran que ni siquiera en un lugar que es del gobierno haya algún deber por ayudar a la gente. O sea, siempre me están haciendo un favor. Yo no me voy a poner a discutir eso de que si es un favor o no. Esta cosa no viene al caso. Lo que importa aquí, lo que importa es cómo se siente la gente, ¿no? Que siente que me están haciendo un favor. Entonces, cuando la gente... Yo le hice esto, le hice una observación a Ricardo hace días, como respuesta a algo que él dijo. Como torre de cambio de calles. Ajá. Sí, como respuesta a lo que él, a otro de los muchos abusos que he cometido. Tengo que ser totalmente franco en las palabras que usé, sin tanto rodeo, ¿no? Y porque él me estaba amenazando con levantarme una ficha cuando yo no he hecho absolutamente nada malo nunca, nada contra el reglamento, nada malo, nada deshonesto. ¿Pero no se puede preguntar una ficha de qué? Pues él... ¿Con una queja? Ajá, él dijo que se iban a hacer fichas, ajá, que los promotores iban a empezar a hacer fichas para señalar ante personas de más arriba las cosas que debían hacer y que no hicieron, los incumplimientos de los reglamentos por parte de los inquilinos. Okay. Y lo digo en un momento en que era evidente que se estaba refiriendo a mí por unas cosas que pasaron, que ahorita te quisiera platicar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le dije, bueno, le dije, creo que sería bueno que también aquí en el albergue que hubiera algo así como un buzón, por ejemplo, de quejas y sugerencias hacia los promotores, le digo, porque para que sea recíproco, le digo. Uh-huh. Porque todos nos podemos equivocar, ¿no? Y se quedó callado. Entonces ahorita lo menciono esto porque yo veo que esto yo lo he sugerido en empresas en las que he trabajado, con una idea de mejora, cuando nos han hasta premiado por presentar ideas. En Gela hay un premio de $100 al mes, en Gela, una empresa que fabrica faros para el automóvil donde yo trabajé. Yo llegué y presenté, en la primera semana presenté como 5 ideas y después terminé presentando como 100 ideas. Y me dijeron que eran de las mejores ideas que tenía recibido. Entonces, bueno, una de las ideas era esa, ¿no? O sea, entre otras que la traiga gente. Yo no me quiero meter mucho aquí en ideas, ¿no? Pero sí, en cuanto a cosas como esto del buzón, yo digo que es difícil en una empresa convencer a la gente de que presente quejas. Incluso cuando ellos lo quieren implementar porque se dan cuenta de que es útil, es necesario para conocer a la gente, cómo está trabajando la gente, porque va una persona a supervisar y en el momento en que van a supervisar ya se comportan de otra manera, ¿no? Siempre es con el gato y el ratón en juego, así, ¿no? O sea, y entonces los únicos que sí podemos reflejar la realidad somos los que estamos ahí, y convencer a los empleados de una empresa es difícil, pero por eso comencé con lo que dije ahorita. Porque nosotros no somos empleados de una empresa, o sea, estamos en una situación extremadamente diferente. O sea, muchos se sienten como que le están haciendo un favor, por eso lo digo, y se sienten muy agradecidos. Y yo cuando he dicho algo, o cuando me he sentido mal por algo y que lo he mostrado ante los compañeros, los he visto que a veces dicen, sí, pero no nos podemos quejar, es todo lo que nos están dando. No, sí se pueden. Y es lamentable, es muy lamentable, porque ellos se dan cuenta de que son abusos. Sí. Se dan cuenta y dicen, sí, es cierto, son abusos, pero también hay que tomar en cuenta que nos están haciendo un favor. Y entonces sienten que no tienen derecho, no tienen ningún derecho a quejarse. O sea, quejarse en el buen sentido de la palabra, o sea, de... Sí, o sea, nada... Nada lo que es abusivo. Exacto, nada abusivo, nada más es... expresar su inconformidad, pues porque, o sea, no porque sea un trabajador del DIN, servidor público, lo que sea, tiene derecho ya, no sé, a maltratar o a hacer esto, a tocar profesional, eso no puede ser. Pues, pero en específico, Roberto, sí. ¿Qué onda con esto? Bueno, aquí lo que pasa, principalmente los detalles estos que yo quiero mencionar ahorita son en relación con recargos, ¿no? Ha habido algunos otros detalles que también son importantes, los considero muy importantes, y importantes no solo para mí. O sea, de hecho, si fuera nada más en relación conmigo esto, yo la verdad no vendría ni estaría diciendo nada. Claro, o sea, es porque es más allá. Sí, porque está afectando a mucha gente, y no solamente a todos los que estamos ahí, sino a los que han estado antes. Dice que él tiene como 15 años ahí, mencionaste porque tiene 15 años. 15 años haciendo las cosas así, con tanta gente. ¿Cuántas personas han sido las que han padecido estos abusos? Y que se quedan callados porque ellos no son como yo. O sea, yo soy una persona totalmente atípica y en ese sentido, cuando menos. Nosotros también, pero en ese sentido, somos muy pocas las personas que nos atrevemos a decir algo. La muchacha que ayer se entrevistó con la maestra, lo hizo seguramente por otras razones, el hecho de atreverse a hablar. Una es que ya no están en el gobierno. La otra es que le ha de haber infundido valor el hecho de que bueno, ella tiene una relación con un policía, ¿no? Entonces, a lo mejor ella, él mismo fue quien la orientó en ese aspecto, ¿no? Decirle, bueno, que había una persona con la que ella podía hablar. Yo no sabía, no tenía ni idea que hubiera una persona así. Había visto al director, pero el director, la verdad, a mí no me inspira nada de confianza, porque no veo que supervise nada, no veo que se acerque, que se haya metido a la cocina de alguna vez. Jamás lo he visto meterse al comedor. A ver, no sé cómo se llama. De hecho, sí, la verdad, nunca lo he visto supervisar nada, casi nunca se le ve. O sea, yo lo había visto nada más como 3 o 4 veces, así por unos cuantos segundos, porque había cruzado el patio. Y cuando lo he visto, pues, o sea, a lo mejor por eso. Pero ni en la noche, nunca pensé en nada como eso, ¿no? O sea, porque no había posibilidades también, ¿no? No porque no hubiera necesidad, pero no había posibilidades. Pero bueno, afortunadamente pude comentar esto con una persona ahí, con Tere, y lo hice porque porque yo, la verdad, llevo muchos días viendo a Tere también. Aparte de lo que a mí me pasa, llevo muchos días viendo a Tere que anda con los ojos llorosos, y es la persona más trabajadora y más honesta que he conocido en mucho tiempo, y es una de las personas más honestas y más trabajadoras que he conocido en toda mi vida. Y no porque lo sea algo que hace conmigo, no, lo hace con todos, esa forma de ser. Es algo impresionante. Y también Juan Carlos, o sea, ese es mi punto de vista, y es evidente que lo que yo veo y todos los demás ven, significa eso, no significa otra cosa, es eso. Es verdadera vocación por servir y hacer las cosas porque verdaderamente quieren ayudar, no porque se sientan obligados a hacer lo mínimo como están haciendo otros, como lo están haciendo, por ejemplo, como está haciendo Ricardo y Diana y Rania, y también un poco Javier, aunque Javier es muy... pues es una persona que cae muy bien, a mí la verdad me cae bien, pero también tengo que reconocer que no es de las personas que más trabajan. Entonces, y las otras personas, aparte que caen bien, Tere y Juan Carlos, o sea, es gente que hasta lo asombra uno de tanto que trabaja. O sea, y el caso de Ricardo es que también quiero, sí, quiero hablar de lo que está bien hecho, ¿no? O sea, que tampoco vayan a pensar que nomás viene uno a criticar, ¿no? O sea, es que también es justo, ¿no? O sea, la justicia es eso, ¿no? O sea, no solamente decir lo bueno ni lo malo, ¿no? Sino las dos cosas, no saber las dos cosas, ¿no? Es lo justo. Y a mí me asombró una cosa que hizo Ricardo, y después me ha seguido asombrando, me asombro, me quedé intrigado. Dios, ¿qué le pasa a Ricardo? Me asombra porque nadie más de ahí lo hace. Nadie, ni Diana, ni Tania. O sea, ellos tienen otros problemas, que no les gusta trabajar, que no tienen vocación. Pero Ricardo tiene otros problemas mucho más serios. Que, por ejemplo, una vez, yo cuando llegué al albergue el primer día, conocí a un muchacho que estaba ahí, que se llama José. Platiqué como 5 minutos con él, casi no hablaba el muchacho, pero se veía serio, parecía buena persona, pero casi no hablaba. Andaba deprimido por un problema que tenía. Y la segunda vez que platiqué con él, platiqué menos de un minuto, como unos 40 segundos, una vez que yo iba entrando. Eso fue como una semana después de que llegué. Y lo único que le dije fue al entrar, al saludarlo, porque tenía varios días sin saludarlo, lo saludé. Si no, a lo mejor nomás le hubiera dicho, oh, ¿qué pasó? Y porque pues él, como lo había visto muy serio la vez pasada, dije, o sea, no le gusta hablar, ¿no? Pues, pero sí lo quise saludar, y le dije, pues le dije, sin mala intención le comenté, tú trabajas de 24 por 24, ¿verdad? No, me dice, ¿por qué? Me dice, no, yo pensé que trabajabas de 24 por 24, le dije, porque dice, como que vienes un día así y un día no. Y entonces, como yo llegué después de él, como él ya estaba cuando yo llegué, y él estaba hasta la puerta, estaba parado en el umbral de la puerta, yo pues hice lo mismo que hago con todos cuando estamos haciendo fila, ¿no? Entonces, vas a pasarle cuando yo ya me estaba formando, ¿no? Digo, no va a ser que se me moleste porque yo me quiero meter adelante de él, ¿no? O sea, y entonces le hice así, vas a pasar, y ya, y me dice, no, y ya, vámonos, me volteé, ¿no? Y sí, mira, mirándose adelante, ¿no? Como 15 metros adelante, hasta el fondo, recargado en el vitral de la entrada del comedor, que estaba sentado Ricardo, que es donde suele ponerse él. Muchas veces se pone ahí y se sienta, pone su silla ahí en la entrada y se sienta, y ahí se queda horas sentado, mirando, ¿no? Sin hacer nada más que estar sentado. Y muchas veces Diana también lo hace mientras Ricardo está acá, cuando lo ponen a los dos juntos. Con mucha frecuencia lo ponen a los dos juntos. Eso nunca, nunca, nunca lo hacen Juan Carlos y Terry. Siempre están trabajando, sí, pero trabajando de verdad, no acosando a la gente. O sea, trabajando, tratando de servir, haciendo más agua y calentando más tortillas. Es algo que me asombra y hasta me conmueve cuando lo veo. Y entonces, cuando yo iba entrando, vino Ricardo rápido caminando hacia donde estaba yo y pasó. Y yo lo volví a ver para saludar y lo saludé. Buenas tardes. Y no me contestó y se me quedó viendo, pero muy, muy, muy feo. ¿Sí? Me clavó la mirada en los ojos como muy enojado. Muy, muy enojado. ¿Sí? ¿Sí? Habiendo estado él 15 metros allá. Y yo hablando en voz baja, no me gusta hablar en voz alta, o sea, no tiene caso, ¿no? O sea, hay gente que habla en voz muy alta, yo no, normalmente no. De hecho, ahorita estoy hablando un poco en voz más alta porque estás grabando. Gracias. No, en serio. O sea, si me calor a ti. No, no, está bien. No, no tengo calor. No. Y pasó como una semana después de eso, de ese detalle. Yo no tengo mucha oportunidad de relacionarme con Ricardo, ¿no? Más el saludo, porque trato de hacer las cosas estrictamente como nos piden que las hagamos, ¿no? O sea, entramos o de bañarse. Sales de bañarte o de comer. Sales de comer y a dormir, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces se me hizo raro, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Y después, como una semana después, cuando me dieron la prórroga, cuando que le entregué yo inicié los trámites de la prórroga el mismo día en que se me venció, porque no sabía todavía cómo era eso, ¿no? Ya después me dijeron que había que iniciarlo un día antes. Y entonces, a mí me había dado ya un día después, porque ese día hice cita con el psicólogo y no fue a trabajar el psicólogo. Entonces me pasé un día. Pero en ese día, en la mañana, vine a hablar con Félix. Y dije, ya se me venció ahora. Le dije, pero ayer traté de hacerlo en la cita, no se pudo. Ajá. Ah, sí, yo supe eso. Pero mandaron, no sé a dónde, no sé a dónde, a una junta, no sé qué dijo. Pero ella misma me dio razón. Y bueno, el caso es que lo hicimos, y me dijo, cuando me lo dio el papel, me dice, ya con esto no vas a tener ningún problema. O no debes tener ningún problema para volver a entrar. Y, bueno, y me lo llevé, y cuando llegué y se lo entregué en la noche, ese mismo día, a Ricardo para entrar, y que vio que ya se había vencido, como que él ya sabía que se me iba a vencer o algo así, ¿no? Y me dijo, dice, este ya, yo me quedo con él, yo, como enojado, como que se enojó en el momento que me habían dado la prórroga. Y no tenía por qué enojarse, ¿no? Sí, y además, o sea, yo nunca he hecho nada así como para que se enoje, pues. Y de hecho él tampoco me ha señalado nada, nunca me había señalado nada. Y cuando me lo ha señalado después lo ha hecho faltando, como te voy a decir, lo ha hecho con otras personas. Y entonces se enojó bastante, se notó que se había enojado. Y de repente así como que se sintió frustrado y dijo, bueno, ya ahora qué hago, ¿no? Y de repente dijo, tú me dices, se quedó así como pensando un poquito, ¿no? Así como yo me quedé ahorita. Tú dices, como pensando qué decir, ¿no? Tú has tenido problemas con algunos de los otros promotores, ¿verdad? No, le dije, no has tenido ningún problema, ¿no? Sí, me dice. tú has tenido problemas con ellos, ¿no? Así como dudando un poco y como pensando y como inventándolo en ese momento. Okay. Como que no lo tenía pensado, ¿no? Como que no esperaba que me vieran la prórroga y no lo había pensado exactamente. Y ahí yo estaba pensando. Así pues yo hablaba pausadamente. Sí, dice, como que has tenido problemas, dice. Sí has tenido. No, le dije, no. De hecho, me llevo muy bien con todos, le dije. Asegurándote algo que no... Sí. O sea, sí. No va, pues. Sí, y hasta mencionó nombres, que yo ni conocía los nombres, y ahí fue cuando me los aprendí, los nombres. O sea, yo no sabía cómo se llamaba nadie. O sea, más, en ese momento ya empecé a aprender. Ah, Juan Carlos ha de ser aquella persona. Y luego Tere, Tere va a ser la otra. ¿Sí? Frania me mencionó todos los nombres, ¿no? Javier, no le dije con ninguno. Con todos me llevo muy bien, le dije. De hecho, hasta me llevo muy bien, le dije. Y es la verdad. Con todos me llevo muy bien. Hasta con Frania, que puso una acusación también. Bueno, dice que Fran le pidió que firmara ella un papel en mi que Tere firmara un papel en mi contra, y que Tere le dijo, no, eso es que no tengo por qué firmar nada ese, porque yo no estoy inconforme en nada en lo que él hace. Y eso fue a consecuencia de que una vez le pedí un vaso más de agua a Fran, pero de buen modo, o sea, le pregunté si me podía dar un vaso más de agua. Y como que no le gustó, de hecho me dijo que no. Y yo, bueno, okay, gracias. Ya, mejor. Pero esos son otros comentarios que también yo creo que es importante, pero eso es bueno, es otra cosa, ¿no? Eso de lo del agua, ¿no? Y la forma de trabajar. Bueno, en caso es que Ricardo me dijo eso y le dije, no, me llevo muy bien con todo. Le dije, ¿Y quién te dijo o de qué se trata? Le dije, ¿qué fue lo que te dijeron? No, dice, no te puedo decir. Le dije, ¿pero quién? ¿Quién me dijo? Entonces, no, tampoco te lo puedo decir. Le dije, le dije, no, le dije, entonces, como esto me está afectando, le dije, voy a tener que investigar, le dije, ¿quién lo dijo? Como diciéndole que no me iba a quedar callado, ¿no? O sea, así que a todo dar, ¿no? O sea, inventas lo que tú quieres, o sea, inventas una murmuración, o es una murmuración, pero sea lo que sea, sea murmuración, o sea, invento tuyo, es injusto. O sea, tú tienes que decirme quién lo dijo. O sea, a mí no me preocupa incluso que estuviera Ricardo aquí decir todo esto que estoy diciendo delante de él. O sea, hay que decir las cosas. ¿Quién lo dijo? Sí. Entonces yo le dije eso y se quedó callado. Así como dice, no, canijo, pues. Pues eso no me lo esperaba, ¿no? Entonces, y luego de repente dice, tú dices, una vez estuviste defendiendo mucho a José. Así me lo dijo exactamente con estas palabras. Mucho, mucho a José. Era el muchacho con el que platiqué en la entrada. Okay. Y yo no sabía en ese momento. Entonces le dije, le dije, ¿y quién es José? Le dije, ese muchacho así me dijo las señas, ¿no? Muchacho alto, así. Le dije, sí, ya sé quién es. Y no tanto caí en la cuenta por las señas, sino más bien por que recordé aquel incidente. Debe haber sido aquel muchacho. Y le dije, no, mira, con él platiqué nada más 5 minutos cuando llegué. Después platiqué menos de un minuto, una vez que estaba él allá afuera cuando iba llegando. Y lo que le dije fue esto, o sea, que pregunté que si él trabajaba 24x24, ¿por qué? Y ahí yo fue cuando yo comprendí, le dije, porque hay unas personas que se quedan afuera y no quieren entrar. Porque son personas que a lo mejor tienen un problema porque estaban faltando, y entonces ahí ya coincidió, ¿no? O sea, yo no sabía por qué él iba un día sí y un día no, y entonces, cuando vi que no era por el trabajo, sino por a lo mejor por problemas que él tenía o porque no quería ir, entonces, y que además estaba ahí parado, entonces ya comprendí, ¿no? Entonces, pero, o sea, según él, yo lo estaba defendiendo, y lo dijo con esas palabras, mucho, lo estaba defendiendo mucho. Y yo no lo estaba defendiendo, en ningún momento lo defendí, para nada. O sea, yo hace muchos años ni lo conocía, nada, ¿no? Nomás platicaste con él, pues. Sí, sí. Con... Entonces, pero, o sea, eso de que alguien malinterprete esa seña, o sea, de haberle dicho, ¿vas a pasar o qué? O sea, si no, pues para formarme yo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. O sea, ninguna persona normal hace algo como eso. Y, o sea, esa mala interpretación, o sea, como si tuviera oído biónico y desde 15 metros hubiera oído. Si hubiera oído, entonces no hubiera hecho nada. Pero lo malo es que se lo imaginó. Ese es el problema. O sea, que se imagina cosas. Y yo he visto que se sigue imaginando cosas. Y he visto una serie de cosas en Ricardo que son exactamente, exactamente, te las puedo decir, te las quiero decir, o que necesito decírtelas, porque es necesario que se oigan por el bien de toda la albergue, de toda la albergue, o sea, no nada más mío, sino mucha gente, que son exactamente, y esto un psicólogo lo puede desmentir si es mentira, es exactamente el cuadro clínico de una persona que es, que se comporta exactamente como un esquizofrénico paranoico, y yo diría que es por el consumo de alguna droga como la cocaína o la anfetamina. O sea, eso que ya que lo ve un psicólogo, yo no puedo decir nada, ¿no? Yo no soy psicólogo para asegurar nada. Pero sí he visto muchas cosas, cambios de humor que van de un extremo al otro. Un día me trata muy bien, me dice que te vaya muy bien, y así. Y después lo encuentro tembloroso, ansioso, y muy inseguro, y habiéndose imaginado cosas, porque nunca hubo de por medio nada que yo hubiera hecho como para que reaccionara con ese grado de agresividad. Es una persona que acosa a la gente, tiene una hiperactividad un día, bueno, casi todos los días, es una persona hiperactiva, pero hiperactiva para perseguir a la gente. O sea, tiene un delirio persecutorio de sentir que lo persiguen a él y de perseguir a la otra. Que es lo mismo de la gente, que tiene sus problemas. O sea, es algo que contrasta con lo que hacen Juan Carlos y Pedro. Ellos son muy dinámicos, pero ellos están trabajando en la cocina y están sonriendo y están viendo la manera de beneficiar a la gente. Les están calentando tortillas a la gente. Están, y ellos mismos nos dicen, o sea, ¿quieren más tortillas? Y nosotros no. Nosotros, hasta nos dicen, se está robando las tortillas, ¿verdad? Y agarramos una cuarta tortilla. Dicen, no deben ser más que tres, dice el diablo. Se las está robando. Diana la he escuchado como cuatro veces decir algo como eso. Y yo eso me empezó a desconcentrar. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Porque también sería bueno platicarlo. Pero bueno, para no salirme de lo que está ahorita diciendo en cuanto a estos problemas que he visto con Ricardo, Ricardo no ha hecho esas cosas nada más conmigo. O sea, después de eso, a los pocos días, bueno, al día siguiente me trató muy bien. No al día siguiente, sino a su turno siguiente, ¿no? La vez siguiente. Y al turno siguiente, otra vez muy mal. Pero sin que hubiera, no nos habíamos visto. Entonces, digo, bueno, ¿de dónde salió ese cambio? Si ni siquiera nos habíamos visto. ¿Quién le dijo? Nadie le dijo nada, porque él no menciona a nadie. Uh-huh. Y con todo me llevo muy bien. Y entonces, y dicen que Frania hizo eso porque Ricardo le dijo, Ricardo le pidió que lo hiciera. Entonces, como que Ricardo y Tere no se hablan, y entonces le ha dicho a Frania, pues pídele a Tere que lo haga por mí, ¿no? O que lo haga. De hecho, no se lleva. Ya lo ha hecho público, pues Ricardo, que no se lleva a consulta. Ajá. Y eso, pues, me consta. Sí. Que fue una junta con él. Uh-huh. Y a lo mejor por eso lo hizo Frania, ¿no? Pero aunque Frank también es de las personas que tratan de dar lo menos posible. Y eso es porque me desconcierta eso, porque es un contraste, y entonces digo, si es la misma cantidad que pueden dar cada uno, porque unos dan mucho más que otros, porque unos dan mucho menos que otros. Sí, o sea, más bien es eso. Se caen bien, okay. O sea, no, eso no tiene nada que ver, pues, si se caen bien o si se caen mal. Lo que puede pasar es que somos personas, ¿no? Nada más converte a este cuate, me quema. Pero si soy un público, no estoy para porque me caes mal, te voy a dar dos tortillas, como no te voy a dar nada. Pero es algo de manera general. O sea, no es que discriminen a la gente, sino que, bueno, el Carlos sí discrimina, porque es de las personas que nomás ven a alguien que es honesto y empieza a sentir repugnancia o se siente amenazado. Porque es honesto, ay, qué anejo este. Entonces, pero me refiero a que hay unas personas que a nadie le quieren dar una tortilla más, y hay otras que a todos nos quieren dar más. Entonces, a eso a mí me desconcertó, dije, pero es que si es la misma cantidad de que disponen, o sea, no es que a Tere le den más cantidad. Y entonces yo lo pensé y dije, ha de ser por lo mismo que yo pensé cuando llegué aquí, porque dije, cuando esto me intrigó al principio, dije, aquí dan agua muy concentrada, pero dan muy poca agua. Nada más de un vasito, a veces una taza. Y eso me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, O sea, se supone que necesitamos entre 2 y 3 litros de agua al día, y no necesariamente conseguirla toda del albergue, porque también estamos fuera del día, pero al menos lo correspondiente al momento que estamos allí, que serían 2/3 partes. Y claro que también hay la opción de ir al garrafón y agarrar agua de ahí, pero eso es diferente por varias razones. Una es que a veces andamos muy deprisa y ya cuando salimos de ahí, ya no queremos ir a verlo al garrafón porque tenemos que pedir permiso para agarrar agua, y entonces ya se nos dificultan las cosas. Eso es lo de menos. Lo más importante, yo creo, es que hay que reconocer también que la comida del caliche es muy sana. O sea, a mí me asombró eso. O sea, es una comida mucho más sana que en otros albergues. En otros se nota que no les interesa nada. O sea, la grasa ni las cosas que dan. Y aquí sí se ve que, o sea, que tratan de dar verduras y frutas y todo eso, ¿no? Eso es una maravilla, la verdad. O sea, es algo que hay que reconocer. Pero también, ahí por el lado del agua, veo que hay unas personas que no tienen conciencia de lo que está pasando, porque, o sea, tomar agua pura no es bueno cuando uno acaba de comer, después de comer, porque eso diluye los jugos gástricos y perturba la digestión, o sea, hace que la digestión sea menos buena. O sea, es bueno que esté combinada el agua con algo, ¿no? Y a mí desde el primer día cuando vi eso, dije, bueno, ¿por qué no hacen algo extremadamente fácil? O sea, que es diluir más el agua, o sea, echarle más agua, ¿no? Porque está muy concentrada y sabe buenísima, pero es mucho más importante tomar el doble de agua que tomar un agua tan buena porque está muy concentrada. Y después, hasta hace poco, hasta como yo le dije a Tele, o sea, pues, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, le dan más comida a unos que a otros para, o sea, a ustedes, o sea, le dan permiso de agarrar más comida. Okay. No, es que es lo mismo, pero yo lo que hago es echarle el doble de agua y por eso es que les ofrezco más agua. Y sí es cierto, o sea, no es que se nota que está más diluido el agua, pero eso es una maravilla. O sea, eso sí es tener conciencia y sí es pensar en lo que necesita la gente, pensar en que si ellos mismos necesitan eso, también los demás, también los seres humanos. No creo que esa sea la manera en que ellos lo hacen, Ricardo y Diana, consigo mismos. O sea, no puede ser, les da más sed y van por otro vaso, pero nosotros no podemos, nos lo niegan y hasta nos tratan de rateros, ¿no? De estar robando las tortillas. Entonces, y son cosas importantes, pues, porque ahorita estaba leyendo en internet, o sea, que me puse a ver un poquito de eso, o sea, aunque yo ya he leído eso, o sea, que en la medida que uno toma menos agua, aumentan las enfermedades cardiovasculares. Y esto se sabe por estadística médica. Entonces, de por sí hay tantas cosas ahí. El agua que contiene, el líquido que contiene la sopa, y a veces algunos otros, por ejemplo, el caldo de la sopa de verduras, que es muy frecuente ahí. Yo diría que esa no cuenta por la sal que contiene. De hecho, a veces, la verdad, alguna que otra vez sí tiene tanta sal que hasta necesitaríamos tomar más agua, más agua de lo normal, para compensar ese exceso de sal. Pero cuando es normal la sal, esa agua no cuenta, tiene que ser un agua que... porque esa agua ya se neutralizó con la sal. Entonces, y bueno, o sea, es un detalle que me parece importante también, pero lo de Ricardo es algo más fuerte, más fuerte porque a mí en lo personal, y de hecho a otras personas también me está afectando, a mí es algo que me causa mucha... estrés, o sea, ya no me hace pensar, hijo, le voy a tocar a Ricardo otra vez, ¿en qué cosa voy a salir ahora? O sea, ¿con qué estado de humor a llegar ahora? En aquel otro turno en que fue, sucedió que lo que me dijo en esa ocasión, ya llevó de muy buen humor un turno anterior y luego de muy mal humor otro, y me dice, cuando salí de bañarme no estaba ahí, pero sí estaba el policía. Y al ratito regresó y yo todavía estaba ahí acomodando mis cosas en la mochila y me dice, ya se me había secado el cabello porque se tardó y yo también estaba, ya tenía rato ahí. Y me dice, pero de un tono así muy, muy autoritario, déspota, me gritó desde ahí, ¿no? O sea, me dice, oye, ¿ya te bañaste? Me dice. Ya, le dije, ya, ¿sí? Yo no te vi, me dice. No, pues no, claro, le dije, no estabas, le dije, no estabas cuando salí. Pero no creo que te hayas bañado, me dice. O sea, pensé, bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿soy una persona que ando pestoso o me veo sucio o te han platicado? O sea, eso fue lo que pensé, no se lo dije. ¿O te ha platicado alguien que yo no me baño? O algo así. Seguramente nadie le ha platicado eso. Y si yo se lo hubiera preguntado, ¿por qué lo hubiera dicho? No me lo hubiera dicho él. O sea, no me hubiera dicho quién. ¿Por qué? Porque nadie se lo dijo. Porque él lo inventó. Entonces son cosas que él se imagina. Es parte de su persecución de la gente. Estar persiguiendo a la gente, viendo qué o sea, ¿qué es lo que puedo hacer para pegar a aquel? O a ver a qué. De repente se sube como disparado arriba a ver quién está haciendo algo malo. Y se baja así rápido. Habría gente que pudiera malinterpretar eso como dinamismo de una persona muy trabajadora. Pero no, eso no es ser trabajador. O sea, ser trabajador por tener vocación de servicio es hacer cosas como las que hacen Juan Carlos y Tere. O sea que una vez me dejó asombrado Tere, porque ella no es cocinera ni creo que tampoco le guste mucho estar en la cocina y cocinar. Pero una vez se puso a hacer hot cakes a nosotros. Y tal vez porque vio un comentario y dice que nunca dan pan, ¿no? Pero sí, porque como 3 días antes hubo un comentario de eso. Ah, bueno, pues yo creo que en los días siguientes se puso a conseguir la harina y la cajeta. No sé de qué manera la consiguió, a lo mejor la pidió, ¿no? Pero el caso es que ella hizo como 80 hot cakes, ella sola. Como 80, digamos mínimo 20. Y nos dio 4 cada uno. Entonces, son de esas cosas que lo asombran a uno. Digo, no puede ser. Digo, y de hecho yo cuando llegué me dije, bueno, ¿y Tere? Dije, ¿por qué no hay nadie aquí? Estaba nomás el policía. Nada más ella, creo que nada más ella había ido ese día. Pero en lugar de quedarse ahí sentada, sin hacer casi nada, como otros, estaba ya metida en la cocina haciendo cosas. Y duró, ya tenía, yo llegué tarde esa vez, pero ya tenía como una hora ahí, yo creo. Todos estaban ahí con sus hot cakes, ellos estaban terminando y todavía estaba ahí. Entonces, o sea, eso sí es ser dinámico y ser trabajador y saludar a la gente con una sonrisa y preguntarle si quieren más agua, y al rato llega con otra jarra porque preparó más y los sirve ella. Ahora, no es que yo quiera que ellos nos estén sirviendo, o sea, ella a veces nos dice, aquí está una jarra, sírvanse. Eso más bien, la gente pues se preocupa. Sí. Sí, porque la verdad no es mucho lo que ellos tendrían que hacer de más por dar más agua. No se trata de que nos estén sirviendo, simplemente se agarra el garrafón y sale más agua. Ni siquiera son ellos los que lavan los platos, somos nosotros mismos. Entonces, a veces pienso que hasta puede ser que por desprecio, dicen, no, o sea, ¿qué le vamos a dar? O sea, puro drogadicto, puro malviviente, puro vividor. Sí, cierto, todo eso es cierto, ¿no? La mayoría. No todo, digo, no con ese grado de capacitación. Pero aún así no se puede, o sea, él no tiene el derecho de comprar. No, no. Esto, aquello, bla, bla, bla. Sí, o de trabajar de esta manera, porque ese no es tu trabajo, que corresponde a una persona que está en ese pueblo. O sea, si él fuera una persona de afuera, bueno, pues que diga lo que quiera, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una persona que piensa así o que trabaja así esté en ese puesto? O sea, no checa eso, ¿no? Y entonces el caso es que acá, en esa ocasión me dijo, oye, no, ese, no creo que estés bañado, me dice. Sí, le dije, mira, le dije, bueno, yo me saqué el cabello, le dije. Había momentos al principio en los que yo, la primera vez que me dijo eso, hasta me asusté y dije, bueno, ¿qué? O sea, no me lo esperaba, ¿no? La primera vez que me dijo eso del, eso de que si otra yo había tenido problemas, porque yo ya lo notaba así diferente a él, pues en detalles de que detalles así de que lo saluda uno y no saluda, no, cosas así. Y o que una vez duró como una semana sin ir y luego le estaba platicando a Diana que le daban ganas de ya no volver ahí. O sea, esos cambios de humor yo los había notado y ya por eso yo lo veía así como un poquito de desconfianza, ¿no? Y al principio sí me asustó y después me empezó a preocupar más. Y yo últimamente ya, como ya lo he visto que está mal, está mal, o sea, que está mal en un grado más allá de la de lo que es la simple deshonestidad o la simple desgana de trabajar, la simple haraganería, se puede decir, o que no le gusta trabajar. Eso es lo que va mucho más allá. Eso a mí me empezó a dar seguridad, que es que esta persona está mucho, está mal. Entonces, pero yo también me he sentido mal porque dije, bueno, ¿y qué hago? O sea, si hablo con Félix, pues Félix, ¿qué me va a decir? O sea, pues nada, o sea, no se va a remediar nada. Entonces, y han salido esas otras cosas. Después sucedió una amenaza de, me volvió a tratar muy bien otro día, y luego al otro día muy mal, otra vez, otro turno después de eso de la mañana. Ah, pero cuando le comenté esto a un compañero de cama, bueno, no de cama, bueno, de cama porque estamos en literas juntas, ¿no? Que es muy honesto, muchacho, es una persona, es muy, muy honesto, y se llama Adrián. Me dijo, ah, dice, no, dice, a mí también, me dijo, a mí una vez me dijo, hace varios días me dijo, y esto se lo puedes preguntar a él, Adrián. Me dijo, ¿cómo, con qué frase me lo dijo? Me dijo, ah, dice, exactamente así me lo dijo Adrián, que le dijo Ricardo. Dice, me siguen diciendo que no te bañes. Me siguen diciendo que no te bañes. Así se lo dijo con eso. Había hecho un chisme. Sí, o sea, como si fuera un chisme, pero sin decir quién se lo dijo otra vez, o sea, como conmigo, ¿no? Me siguen diciendo que no te bañes. Estamos enseñando contigo, esto es lo que me cuentas, pues. Sí, pero eso se lo dijo a Adrián, acusándolo de que Adrián no se bañaba. Pero a mí me consta que Adrián, como es importante que mencione esto, este hecho de que estamos en el mismo dormitorio y que estamos en camas que están juntas, porque yo lo he visto que siempre se baña. De hecho, es una persona que hasta se las ingenia para bañarse cuando no hay agua. En el caso, pues, que hayan dicho eso. Sí, o sea, a mí me consta que todos los días se baña, que es muy limpio. Es una persona muy limpia, o sea, siempre anda buscando la manera de lavar la ropa con las limitaciones que tenemos. Cuando no ha habido agua, va y se las ingenia y agarra un balde de agua de afuera del baño y se lo lleva y lo mete y él se baña. Y entonces, pero le salió, ¿qué tal con eso? Me siguen diciendo que no te bañas. Y lo dice con esa exageración y con esa imprecisión. Y con ese tono también acusatorio y con esa falsedad también. Y a una persona que es muy honesta. Como si fuéramos el blanco, los que parecíamos más honestos, como si fuéramos el blanco preferido de y las personas que más de confianza le inspiramos y que más amenazados los hemos sentido. Yo no entiendo por qué es eso. Yo te conozco desde, pues estabas conmigo en Brigada, Roberto, y además yo, o sea, eres muy buena persona, Roberto. No creo que haya quejas de ti. Así. No, y no las hay. Yo sé que no las hay. Pero pues este cuate, bueno, lo bueno es que me estás diciendo pues todo ahorita en la entrevista, de hecho, ahorita estoy cortito de tiempo porque no tengo que ir, pero ya quedó. La idea principal quedó. Pues no te preocupes, esto lo vas a ver pues allá arriba, la noche sirve y otros superiores. O sea, vas a ver y se van a tomar cartas en el asunto. No te preocupes. Sí. ¿Y tú crees que hay oportunidad de hablar con ella también? ¿O? Sí, claro, ¿sí? Nada más. Ah, bueno. Bueno, por eso estuve yo, pues, porque tengo una reunión ahorita y de ahí pues ya se va. Sí. Pues, no podía venir ya para acá. No, sí. Pero si quieres venir otro día, con mucho gusto. Sí. Ah, y no crees que lo digo porque yo considero que no tenía importancia el haber tenido la oportunidad de hablar contigo. De hecho, hace rato que te pregunté acerca de eso, fue no por eso, sino por... De hecho, me dio gusto que si no pudo ella, haya sido tú quien pudo. Sino porque quisiera, o sea, que fuera más directo, pues, ¿verdad? No, no, que tú, y de verdad sí quedaron muchas cosas pendientes. Yo sé, sí. Yo contacté directo con Marcelo, entonces no... Y lo que quieras otra vez, tú vente con mucho luz y ahí está. Así vecinos, pues no, no llego, pues, pero. Sí, okay. Después sí te llego. Ajá, sí. Ok. Voy a guardar esto porque tengo que. Ajá. Beto, igual, pues sí. Yo al ratito yo creo que voy a referir, sí. Sí, allá voy a estar. Ahorita ya voy para allá. Que ya vuelves para allá. Ajá. Aquí está. Ah, qué bueno. Sí. Ahorita yo ando limitado en cuanto a posibilidades de comunicarme, porque la verdad no tengo algo. De hecho, cuando me avisaron para lo de que sí iba a poder hacer la cita, ajá, me lo avisaron por texto y yo me ya como contesto, ¿eh? Ah, no me loca. De ahí, a ver cómo lo hacemos, pero ahí que dice tiene teléfono, entonces de aquí lo podemos marcar. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo? Y la maestra sigue allá que ajá. Bueno. Muchas gracias. No, pues gracias por venir. Vamos adelante. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Sí, está muerto de hecho. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero. Beto, ¿no de qué? Sí, para servirte, güey. Esto lo voy a escuchar la maestra, si de qué no te preocupes. Ah, qué bueno. Y ella va, después te va a entrevistar ya completo. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Pues, que vaya muy bien. Gracias.